Padre, hoy quiero hablarte con honestidad. Cuando miro el mundo y lo que me ofrece, no veo nada en él que me llene, algo a lo que pueda darle mi pasión. Padre, solo Jesús le ha dado sentido a mi existencia. Por eso hoy desde lo más profundo de mí, quiero darte lo que soy, entregarte mis fuerzas y mi corazón. Quiero vivir cerca de ti para servirte en integridad y así en cada área de mi vida agradarte. Tú lo diste todo por mí, ahora yo daré todo por ti. A donde vayas yo iré, lo que me digas haré y lo que me pidas te daré. A ti seré fiel. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí.